Quiero tu cuerpo, ¿sabes? ¡Ay! Esto es Cumbia Nena. Lloraré porque no tengo consuelo. Y triste me quedé, sabe que me estoy muriendo. Solo otra vez, aquí como un buen celo. ¡Esa! ¡Vamos la gente! Quiero. Se me está subiendo a la cabeza.